Ejercicio 2. Sara y Paco viven en la Ciudad de México. Estudian juntos en la escuela, pero viven en diferentes colonias. Escucha la siguiente conversación que hay entre ellos sobre este tema y marca con una palomita sí o no en el cuadro correspondiente. Hola, Sara. ¡Qué gusto verte! Hola, Paco. ¿Qué tal? Supe que te cambiaste de casa. Sí. Ahora vivo en la colonia del parque. ¿Y de veras hay un parque? Hay muchos. Y también hay dos museos y muchas tiendas. ¡Qué bien! En mi colonia solo hay un parque muy pequeño y, en cambio, hay muchos edificios. Y muy cerca de mi casa hay un centro comercial en donde venden de todo. Oye, ¿y por qué te cambiaste? Porque tenía que viajar más de una hora para llegar a la escuela. Y tenía que pasar por donde hay muchas fábricas. Así que el paisaje no era muy agradable. Ya veo. ¿Y ahora cuánto haces? Si vengo en coche, unos 15 minutos. Y en camión, como media hora. Estupendo. Bueno, Paco, ya me despido porque tengo clase. Sí, yo también. Luego nos vemos.